muy bonita, de ojitos verdes su color. Llenas de orgullo mi cariño, embrujas tú mi amor. Por eso me alegras, cariñito, por eso me alegras, mi amor. Por eso me alegras, cariñito, por eso me alegras, mi amor. Me gustan tus ojitos, me gusta tu boquita, Uruba. Me gustan tus ojitos.